que de mí recuerdes y de mi pañuelo colorado. Cuando con Manuel Bolaño, con idea de caminar. Cuando con Manuel Bolaño, con idea de caminar. Para la zona irán viajando, pero para regresar. Para la zona irán viajando, pero para regresar. Caramba, se perdió entre mis amigos. Cuando con Manuel Bolaño, con idea de caminar, para la zona irán viajando, pero para regresar. Para la zona irán viajando, pero para regresar. Para la zona irán viajando, pero para regresar. Ahora tengo otro de pelo, caramba, y te lo brindo a mis amigos. Cuando con Manuel Bolaño, con idea de caminar, para la zona irán viajando, pero para regresar.